Que nadie se entere de lo que tú y yo vamos a hacer. Puedo tener otras mujeres, pero solo contigo quiero prender y ver. Una sobredosis de placer. En todas las posiciones te quiero ver. Hacerte lo mejor que ayer. Y sin ropa, hoy yo quiero verte sin ropa. Déjate llevar por la nota. Lo que tú quieras voy a hacerte. Y sin ropa, hoy yo quiero verte sin ropa. Déjate llevar por la nota. Arrebato quiero comerte. Abre la puerta y ponte cómodo en mi cuarto. Nadie tiene que saber que tú y yo vamos a hacerlo. Inventando posiciones bien chilling. Arrebatado por el humo de ese feeling. Y bailamos un perreo de esos de Wisin y Yandel. Y te pongo en posiciones de esos que te gusta hacer. El locuro no se.